Radio Nacional de España presenta Cuentos para Ulises. Juan Carlitos, ¿estás preparado o estás en el control? Estoy preparadísimo. Muy bien, así me gusta. ¿Eh? Preparado y además contento. ¿Por? No, por nada. Ah. Es que claro, uno puede estar contento sin saber... Es que de hecho a lo mejor solamente se puede estar contento sin saber por qué, ¿no? Yo siempre me pregunto cuando estoy contenta, digo, ¿por qué estoy tan contenta? Es verdad. Claro, ¿Por qué necesitamos un motivo para estar contentos? Porque estamos aquí. José María. En el medio radio. ¿Por qué estoy contenta? Pues porque estoy con Jaime, estoy con José María, estoy contigo. Pues estoy contenta. Yo cuando estoy contento voy al médico. Oiga, doctor, mira lo que me pasa. Estoy contento. ¿Es tan raro que estés contento? No. ¿A qué no, José María? Es muy difícil, muy difícil. ¿Sí? No, es que yo leo los periódicos, veo la televisión. No, pero no, se te olvida. José María es un hombre feliz en el fondo. Sí. O sea, que hace ver que no, simula no estar contento, pero es un hombre equilibrado y feliz, aunque no lo parezca. Tienes toda la razón. Bueno. Y no es tan gruñón. Como, o sea, en el trato tú a tú... Que, ¿quién ha dicho que no es tan gruñón? Yo. Ah. En el trato tú a tú, José María... Bueno, deja de perder el tiempo y vamos a lo nuestro. en cambio, en el trato radio tú, entonces sí... Entonces sí eres muy gruñón. Mira, pues me va bien porque el cuento de hoy se titula El hombre malhumorado, pero prometo... ¿Se lo vas a dedicar a José María? No, porque este hombre malhumorado del cuento no es José María. Menos mal. No, de verdad, ya se verá al momento que no es José María. Pero bueno, como hablábamos de mal humor y tal, va bien. O sea, ¿sí? Que me gustaría sí, que fuera... Sí, muy bien. Siempre se lo pido a José María porque para mí es un privilegio. ¿Y porque no tienes a otro? Y porque, hombre, sí. ¿Tienes ahora, a Jaime ahora mira, mismo? Pues, oye, mira a Jaime. Perdona, oye, pues sí, lo va a hacer Jaime eso, hoy. Eso. Lo va a hacer Jaime. ¿Qué voy a hacer? Mira, tienes que decir, señoras y señores, queridos escuchantes, con todos ustedes el cuento titulado El hombre malhumorado. Esto, más o menos, dicho... Pero cantando. A tu estilo. Cantando, exacto. No, la música de My Fair Lady. No les hagas caso. A tu manera, Jaime. Qué gracioso. Tienes que presentar un cuento que se llama El hombre malhumorado y ya claro, está. Claro. Dilo a tu manera. Confiamos plenamente en ti. Te lo hago con voz de doblaje de Walt Disney. Venga, vale, como tú quieras, venga. Señoras y señores. Muy bien. Ahora, para queridos escuchantes, el cuento titulado El hombre malhumorado. Muy bien. Había una vez, en un país muy lejano, un señor que siempre estaba de mal humor en su casa. ¡Maldito sea todo! Enfadado estaba todo el día. ¡Qué harto estoy, por Dios! Y enfadado también estaba durante la noche, porque hasta en sueños refunfuñaba. ¡Ay, qué horror de sueño estoy teniendo! Cuando se levantaba, lo primero que decía era... ¡Qué asco! ¡Un nuevo día! Su esposa siempre le preguntaba... ¿Pero por qué estás siempre malhumorado, Julián? A lo que él siempre respondía... ¡Déjame en paz! ¡Es mi carácter! Cuando se tomaba el primer café con leche, solía gritarle a su esposa... ¡Este café con leche está imbebible, Sofía! A lo que su esposa siempre respondía... ¡No me llamo Sofía! ¡Me llamo Irene! ¡Pues Irene! ¡O como diablos te llames! Así era Julián en casa. Sin embargo... Al llegar al trabajo, su carácter repentinamente cambiaba. ¡Buenos días a todos, queridos compañeros! Y todos le respondían... ¡Buenos días, Julián! Y siempre, siempre Julián decía... ¡Os he traído también hoy unos pastelitos para que desayunéis! Y sus compañeros de trabajo respondíanle... ¡Gracias, Julián! ¡De nada, compañeros! ¿Habéis visto qué día tan magnífico hace? Pero cuando terminaba su jornada laboral, Julián entraba en su casa diciendo... ¡Matilde! ¡Ponme la cena inmediatamente! A lo que ella respondía... Ya la tienes puesta, Julián, pero no me llamo Matilde, me llamo Irene. Pues Irene, o como diablos te llames. Y mientras cenaba, decía Julián... Menuda porquería de carne rebozada me has hecho, Margarita. Me llamo Irene. Pues Irene, o como diablos te llames, esto no es carne, ni es rebozado, ni es nada inútil. Y la pobre Irene... Se iba a su habitación a llorar. ¡Dios mío! ¡Qué tragedia la mía! La pobre Irene trabajaba por las noches en una fábrica nocturna en la que ella era la encargada. Y mientras Julián dormía, ella se iba caminando triste al trabajo. Al llegar allí, Irene siempre decía... ¡Buenas noches, pedazos de inútiles! ¡Poneos a trabajar ya, que no servís para nada! Y los trabajadores de Irene respondían... ¡Sí, señora Irene! Y eligiendo a uno de sus empleados decía... ¡Fermín, eres un inútil y no sirves para nada! A lo que el empleado respondía... No me llamo Fermín, me llamo Antonio. A lo que ella replicaba... ¡Pues Antonio, o como diablos te llames! Y colorín colorado, este cuento hoy sin moraleja para Ulises ha terminado. Digamos que la moraleja no era necesaria. No era necesaria hoy la moraleja. Se entiende muy bien, ¿eh? Yo creo que se entiende perfectamente la moraleja, ¿eh? ¿Tú crees que esto sucede, sí, Juan Carlos? Sí, sí, sí. Sucede. Afortunadamente no siempre. Digamos que hay un carácter más o menos estable, tanto en casa como fuera, pero hay gente que cambia muchísimo. Pero no en el trabajo y en casa, sino depende si habla con un amigo o con otro. Sí, sí. Y por épocas también. Hay épocas en las que somos más agradables y otras. O al volante. Al volante se o cambia. Al volante, efectivamente, también se cambia. Sí, sí. Esperemos que los escuchantes sean buena gente en todas partes, ¿no? Lo son. Queremos pensarlo, ¿eh? Alguno habrá que no, ¿eh? Porque es verdad, está muy bien hablar bien de los escuchantes, pero seguro que hay alguno. Sí, pero están en Francia. Seguro. Que es muy malo, muy malo. Seguro. Pero solamente uno. No, porque en todas partes hay gente pato. Claro. Hay buena gente, hay mala gente. Claro. Hay gente educada, hay gente mal educada. En fin. Bueno, ya ahora ya me he puesto a reflexionar y ya cómo entro yo en la sección de Íñigo. Casi mejor que entre él, ¿no?